seguro que la cojo. ¡Qué pelota! ¡Pelotera! ¡Qué pelota! ¡Pelotera! Si piensa que yo me ponché, no sufre equivocación. Si me pasa la pelota, se la boto de jonrón. Thank you.